derecho, mano. Pie izquierdo, pie derecho. Pa, chi, tu, ro. Sacude y tira un paso. Sacude y tira un paso. Sacude y tira un paso. Sacude, sacude, sacude. Sacude y tira un paso. Sacude y tira un paso. Sacude y tira un paso. Sacude, sacude, sacude, sacude. ¿Dónde están las mujeres cumbieras? La tele gusta la discoteca y la que baila la noche entera. Pie, mano y cabeza. ¿Dónde están las mujeres solteras? La que le gusta la discoteca, la que le gusta tirar un paso. Pie, mano y cabeza. Y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique. Y la tumba pongo, y la tumba, tumba pongo, y la tumba, y la tumba pongo, y la tumba. Pa, chi, u, giro. Es que nace palmas un gato, ah. Es que nace palmas un gato, ah. Es que nace pa, es que nace pa, es que nace palmas un gato. Esto es Simón, DJ, you know, pa que respete. Scratch. Mano, pie izquierdo, pie derecho. Pa, chi, tu, ro. Sacude y tira un paso. Sacude y tira un paso. Sacude y tira un paso. Sacude, sacude, sacude. Sacude y tira un paso. Sacude y tira un paso. Sacude y tira un paso. Sacude, sacude, sacude, sacude. ¿Dónde están las mujeres cumbieras? La que les gusta la discoteca. La que le gusta la discoteca, la que le gusta tirar un paso. Pie, mano y cabeza. Y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique. Y la tumba pongo, y la tumba, tumba pongo, y la tumba, y la tumba pongo, y la tumba. Pachi, you know. Es que nace palmas un gato, ah. Es que nace palmas un gato. Sepa, es que no sepa, es que no sepa, no es un gato, pa' que respeten.